y dale una hermosa sonrisa. Qué bueno. Quiero saludar a los que vienen por primera vez. Quiero que les demos un aplauso fuerte a cada uno de ellos, darles la bienvenida. Muy especial de parte de nuestra iglesia. Muy bienvenidos cada uno de ustedes a este día tan especial. Yo creo que ya estamos a 3 días de celebrar la Navidad, pasarlo en familia, pero lo hemos querido pasar como iglesia, lo hemos querido pasar como familia cristiana en este día tan maravilloso. Así que es importante que todos estemos alegres, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están alegres? Entonces sonríele al que está a tu costado, dile qué bueno que estés aquí en este lugar. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos estado aprendiendo durante varias semanas sobre las cosas que determinan nuestro futuro. Decíamos que las palabras que hablamos determinan nuestro futuro, la forma de pensar, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sueños determinan nuestro futuro. Pero hoy, ya que estamos a vísperas de Navidad, quiero compartirles que también las acciones que nosotros tomemos también determinan nuestro futuro. Pueden causar un impacto en nuestras vidas para bien o pueden causar un impacto para mal también, dependiendo de qué tipo de acción estamos realizando. Y la acción más poderosa y más maravillosa es lo que nosotros leemos en el libro de Juan. Yo quiero que usted abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy día vamos a hablar sobre el poder de tus acciones. Puedes correr un riesgo, pero si es algo bueno que vas a hacer, tenlo por seguro que vas a tener buenos resultados. Si es algo bueno que vas a hacer, ¿qué vas a tener? Buenos resultados. Y la Biblia nos habla en Juan 3:16 lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que nos amó de tal manera, ¿qué hizo? Envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dile al que está a tu costado: Jesús vino por ti. ¿Ya se lo dijo? Ahora levante su mano conmigo y diga: Jesús vino por mí. Nació en esta tierra por mí. Amén. Dale un aplauso a Jesús por eso. Un aplauso fuerte a Jesús. La acción más poderosa y más maravillosa es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Y díganme si esa acción no trajo consecuencias positivas. ¿Qué tal si Dios se le hubiese ocurrido decir: sabes qué, no voy a hacer nada por la humanidad? Que se pierdan, que sigan en sus pecados, que sigan en sus peleas, que sigan en sus mentiras, que sigan en la vida que llevan, y no voy a hacer nada. ¿Se imaginan que Dios el Padre, sentado en su trono, hubiese dicho: yo estoy bien, estoy tranquilo en mi trono, gobierno bien, soy santo, tengo todo, soy dueño del oro y de la plata, no necesito de nada, no necesito de nadie? ¿Qué tal si Él se hubiese conformado en eso y no hubiese hecho nada por el mundo, por la humanidad? ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Cuál sería tu futuro si tú no hubieses conocido a Jesús? ¿Dónde estarías ahora? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Dónde estarías en estos momentos si tú no hubieses tomado la decisión de recibir a Jesús en tu corazón? ¿Dónde estarías? ¿En qué mundo vivirías? Yo les diría una cosa, tal vez yo no probé muchos vicios, no hice muchas cosas de ese tipo, pero creo que sin Cristo yo hubiese tenido la misma vida que tuvo mis padres. Me hubiese separado de mi esposa, hubiese estado constantemente en peleas, en pleitos, en dificultades, tal vez engañando a mi esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo vi cuando comencé a crecer, cuando era niño. ¿Qué tal si Dios no hubiese tomado la decisión, no hubiese enviado a su único hijo a nacer en esta tierra y posteriormente a morir por cada uno de nosotros? ¿Se ha preguntado usted cuál sería nuestro futuro? Pero ahora tenemos un futuro diferente, bueno, agradable, ¿por causa de qué? De que Dios hizo algo por nosotros. Así como Dios hizo algo por nosotros, nosotros también tenemos consecuencias cuando tomamos acciones. Nuestras acciones tienen el poder de formar nuestro futuro, de dar vida, de dar rostro a nuestro futuro. Lo que tú haces tiene consecuencias. Todo lo que tú haces tiene consecuencias. Así que sacude al que está a tu costado y dile: todo lo que tú haces tiene consecuencias. ¿Ya se lo dijo? Todo lo que tú haces tiene consecuencias. Si tú haces algo malo, ¿qué consecuencias vas a tener? Si tú haces algo bueno, ¿qué consecuencias vas a tener? Entonces levante su mano conmigo y diga: yo voy a hacer cosas buenas para tener consecuencias buenas. Amén. Yo encuentro gente que se queja y comienza a criticar y comienza a deprimirse. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo esta economía? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué tengo un esposo así? ¿Por qué tengo mis hijos así? Y no se dan cuenta que todo es fruto de nuestras propias acciones. Es como el papá que lleva a su hijo y le dice: papá, lleva a su hijo al colegio y le dice a los profesores: ustedes no saben enseñar, yo traigo a mi hijo para que ustedes le enseñen, y total mi hijo es un rebelde, mi hijo es desobediente, no hace esto, no hace lo otro. Cuando la responsabilidad primeramente, ¿dónde está? ¿En quién? ¿Dónde es que aprende todo eso? En sus padres. Por eso nuestras acciones determinan nuestro ¿qué? Futuro. Y yo quiero enseñarles hoy que hay cuatro acciones que van a ayudarnos a nosotros a darle rostro a nuestro futuro. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender conmigo eso? Hay cuatro acciones, cuatro cosas que tú puedes hacer que pueden cambiar el presente que estás llevando, la situación que estás viviendo. Lo puede cambiar si tú te determinas a hacer estas cuatro cosas. Si tú lo haces, tu vida va a cambiar. Todo lo que tú hagas va a cambiar si tú lo haces. Y eso está en la Biblia, porque eso está en Juan 3:16. Es lo que hizo Dios por nosotros. Y lo que hizo Dios por nosotros nos cambió. Y si tú haces estas cuatro cosas, también vas a cambiar tú y vas a cambiar a los que te rodean. ¿Ok? Lo primero que tú debes hacer es, ¿qué cosa? Amar. Diga conmigo, amar. Tengo que amar. Escuche esto. La palabra amor se ha distorsionado de una manera terrible. El amor nace en el corazón de Dios. El amor perfecto solamente se encuentra en Dios. Dios es el único capaz de llenarnos del verdadero amor para poder amar a todos sin igual. Y uno de los grandes problemas de la gente en cuanto al amor es que no saben amar o no practican el verdadero amor, porque no han comprendido que amar significa aceptar a las personas por más diferentes que sean a ti. Yo quiero que veamos una imagen y vamos a ver lo que significa realmente el amor. Es aceptar a todos, aunque sean diferentes, aunque sean peligrosos, es aceptarlos. ¿Cuáles son las mayores peleas en el hogar, en los trabajos? Porque de repente la persona que está a tu costado no hace las cosas como tú las haces, o no piensa como tú piensas, o de repente sencillamente no es como tú eres. Uno de los conflictos que teníamos con mi esposa al comienzo de nuestro matrimonio era que ella es muy organizada y muy ordenada, muy lo contrario a mí. Yo viví 5 años solo y mi cuarto era un desorden total. Yo ponía los zapatos en la sala, en la cocina, en cualquier lugar. Cuando nos casamos, hubo el conflicto. Ella era muy diferente a mí. Pero el amor es lo que une y lo que fortalece a dos o más personas. Porque eres capaz de amar a una persona, aunque sea diferente a ti. Hay muchos que por causa de sus diferencias se dejan de amar. La Biblia dice que el amor se enfría. El amor nunca deja de ser. El amor se enfría. Y en estas fechas es importante rescatar que lo que Dios hizo por nosotros fue por amor. Y lo que tú debes hacer por los demás es ¿por qué? Por amor. Aunque esa persona sea diferente a ti, no importa, acéptala, ámala y que ella pueda sentir ese amor. Vamos a la siguiente. El amor significa nunca rechazar a nadie. Hay gente de otro color y no por eso debe ser rechazada. Hay gente que es más anchita que tú y no por eso tiene que ser rechazada. Hay gente que de repente vive en un lugar de menos recursos que los que vives tú, pero no por eso tiene que ser rechazado. Hay gente que no tiene los estudios que tú tienes, sin embargo, no necesitas rechazarlos. El amor hace que tú no rechaces a las personas. Así que codéale al que está a tu costado y dile, no rechaces a nadie. Sonríele y dile, no rechaces a nadie. No importa su condición económica, no importa su profesión, lo importante es que debes amar. Dile al que está a tu costado, debes amar. Otra cosa importante es que debemos amar la diversidad. Hay gente que es diferente a ti realmente. De repente no te va a gustar cómo se peina, cómo se viste, dónde vive. Pero eso no significa que tú debes dejarlo de amar. De repente no te gusta los colores que le gusta a él o a ella. Pero eso no significa que no debes amarle, porque Dios ama la diversidad. Si tú te das cuenta en la naturaleza, no todo es del mismo color. Si tú miras los animales, no todos son iguales. Si tú nos miras a nosotros, comienzas a mirar al que está a tu costado, no es igual a ti. Siempre hay una diferencia, tanto en lo físico como en lo interior. Pero aún así tú tienes que amar la diversidad. Levanta tu mano conmigo y debo, di conmigo, debo amar la diversidad. Hermano, hay gente para todos los gustos aquí en la tierra. Hay peinados para todos los gustos. Pero no significa que vas a rechazar a las personas, sino que debes amarlos. ¿Amén? ¿Cuántos van a amar? Hay algunos que les gusta hacer ciertas cosas, ciertos deportes. Otros dicen, qué aburrido, no me gusta. Bueno, ese es el gusto de esa persona. Pero no quiere decir que por eso uno tiene que rechazarlo. Sencillamente tenemos que amar. Otra cosa importante, un abrazo es una muestra de amor. ¿Qué es un abrazo? Una muestra de amor. Escucha esto. Cuán importante, escucha por favor, cuán importante es que tú entiendas que el amor tiene brazos. ¿El amor tiene qué? Brazos. Uno puede decir yo te amo, sí, pero es especial cuando tú abrazas a esa persona. Es especial cuando tú abrazas a tu hijo, a tu hija. Es especial cuando abrazas a tus padres. Es especial cuando abrazas a un hermano de la iglesia. Es importantísimo cuando tú das un abrazo. No importa cuán diferente sea que tú. No importa la diferencia que haya entre tú y esa persona, pero lo importante es el abrazo, porque el amor tiene brazos. El amor se demuestra a través de un abrazo. Vamos a la siguiente imagen. Una caricia puede sanar el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido sin que nos toquen? Y cuando yo hablo de tocar y de caricia, no hablo a ese concepto distorsionado que le ha dado la gente. Cuando una persona escucha la palabra caricia, automáticamente su mente le dice algo malo. Comienza a pensar en la parte sensual o sexual. La palabra caricia tiene que ver con el toque físico, que todos nosotros necesitamos un toque de amor. Por eso que muchos hombres crecen pensando que si dos hombres se abrazan, de repente ya son raros. Porque no puede haber eso. Ya cuando vamos creciendo y de repente el papá nos da un beso, uno dice, no, no quiero que me vean, me da vergüenza. Pero es importante cuando tú tocas a tu familiar y obviamente cuando lo tocas en una forma sana, porque hay otros que se aprovechan de eso para hacer algo contrario. Pero cuando hay honestidad y hay sinceridad en tu corazón, tú puedes acariciar a una persona con cariño, con amor y demostrarle de esa manera tu amor. Así que dile al que está a tu costado, tienes que tocar a tu familia en esta Navidad. Ama a tu familia. Levanta tu mano conmigo y di, voy a amar mi familia. Más alto, voy a amar mi familia. ¿Cuántos de ustedes van a amar a sus hermanos? No importa que sean diferentes a ustedes. Yo sé que ustedes dicen amén porque de repente su hermano vive lejos, ¿no? Amén. Y los que tienen a sus hermanos cerca no dicen amén porque saben el sufrimiento que hay en tener al hermano cerca, y sobre todo cuando es diferente a ti, ¿no? Pero yo creo que Dios nos da la capacidad a nosotros de poder amarnos a pesar de que somos diferentes. Así que si tú no tienes esa capacidad de amar, tú dile, Señor, dame ese amor para amar a mi familia. Dame ese amor para amar a ese jefe insoportable que de repente me trata mal. A ese papá que no me habla bien. A ese hijo que me desobedece. Dame la capacidad de amar. Y de esa manera tú vas a cambiar tu destino, el destino de tu familia y el destino de tu vida. ¿Amén? ¿Cuál es la primera acción? Amar. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda acción? Dar. Esta es la segunda acción que va a determinar tu futuro. ¿Qué es dar? Si tú puedes entenderlo de una mejor manera, es lo siguiente. Dar es entregar a todos lo mejor que tienes. ¿Qué es dar? Entregar a todos lo mejor. Quiero resaltar esa palabra, lo mejor. ¿Escuchaste eso? ¿Qué tienes que entregarle? ¿Qué tienes que entregarle a Dios? Lo mejor. ¿Qué tienes que entregarle a tu familia? Lo mejor. Lo mejor. Yo creo que es importante que rescatemos ese concepto en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos yo doy, pero es importante que demos lo mejor que tenemos. Qué importante es que tú puedas dar lo mejor. Muchos tienen problemas en el dar. Muchos tienen problemas para dar. Su mente les dice no. Más feliz eres recibiendo que dando. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de los que donaron para que hoy día podamos disfrutar de esta chocolatada. Y los que no pudieron dar, la próxima Navidad lo harán. Pero quiero felicitarles porque esa es una acción poderosa que va a determinar tu futuro. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, uno es más feliz cuando da que cuando recibe. Y escucha esto, dice la Biblia que cuando tú das escasamente vas a recibir. Pero si tú das generosamente vas a recibir. Levanta tu mano conmigo y di, yo voy a dar generosamente. Y voy a recibir generosamente. ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso a Jesús por eso. Vamos a lo siguiente. Escucha, esto es importante. Cuando no das, alguien vendrá y te quitará lo que tienes. Ese es un principio de la palabra. Ahí está ese pajarito robándole el helado a este hombre. Escucha esto. La Biblia dice que el diablo es como un ladrón. Él roba. Y él roba tus finanzas cuando tú no sabes dar. Te roba a través de una enfermedad. Te roba a través de repente de un accidente, de algún robo. Pero es importante que tú entiendas que cuando tú das, tus finanzas son protegidas por Dios. Cuando tú das, tus finanzas son protegidas por Dios. No escucho ningún amén a eso. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Entonces es importante que tú entiendas que lo que tú tienes, tienes que darlo. Porque si no, alguien vendrá y tomará eso. Porque eso tiene un destino. Cuando tú separas algo para Dios, eso ya tiene un destino. Y si no lo das, sencillamente eso te será robado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es un principio de la palabra. Vamos a lo siguiente. Cuando tú des, no hagas preferencias con nadie. No le des a uno y a otro no le des nada. No hagas preferencias. El problema de muchas familias es que dicen, no, este ya está grandecito, que no reciba ningún regalo. Pero este que está chiquitito, sí. Y están como en la foto ahí. El otro pajarito está apretado por las patas de la mamá y el otro sí está recibiendo su alimento. Yo creo que nosotros no debemos hacer preferencias, sino que debemos dar a todos por igual. ¿Amén? Codéale al que está a tu costado y dile, da a todos por igual. Vamos al otro. Ahora escucha, compartir es una muestra de generosidad. Compartir es una muestra de generosidad. No te lo comas todo, comparte. Levanta tu mano conmigo y di: yo voy a ser generoso en esta Navidad. Y todos los días de mi vida voy a ser generoso. Amén. Vamos a lo siguiente. Tienes que dar aún a los que no se merecen. El ratoncito le da la fresa al gato aunque no se lo merezca. Sabe que es su enemigo, pero le da. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de darle a su peor enemigo? Tú dirás: sí, yo le voy a dar, pero un puñete le voy a dar. No, tú tienes que darle una muestra de lo que está en tu corazón. En tu corazón hay bondad. Amén. En tu corazón ahora hay bondad porque tienes a Jesús en tu corazón. Y por eso lo que vas a dar es bondad. Vas a mostrar tu bondad aún a ese enemigo, aún a esa persona que de repente no se merece que tú le des, pero tú tienes que dar, porque cuando tú das, recibes aún más todavía. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes van a dar aún a los que no se merecen? Amén. ¿Cuál es la segunda acción entonces? ¿Cuál es la segunda acción? Dar. Vamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera acción que va a determinar nuestro futuro? Perdonar. Esta tercera acción es importantísima, al igual que todas las demás. Es importante porque da el rostro a nuestro futuro. Hay muchas personas que no perdonan y por causa de eso viven atrapadas a su pasado. Viven encarceladas en su pasado. Viven atrapadas con los rencores del pasado, con las amarguras del pasado, y viven siempre hablando de lo que sucedió con ellos en el pasado. Fíjate que mi papá a mí nunca me regaló una muñeca, dicen algunas mujeres. Por eso yo no les voy a dar nada a mis hijas, para que aprendan a trabajar desde los 2 años y que se aprendan a ganar sus regalos. Y son duras. ¿Por qué? Porque de repente eso mismo sufrieron ellas, o ellos en el caso de los hombres. Pero yo creo que estamos en otro tiempo nosotros, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y debemos aprender a perdonar. ¿Qué es perdonar? Yo quiero que vean la siguiente imagen. Perdonar es olvidar lo que todos te hayan hecho. El ratoncito tendría mucha amargura en su corazón por el gato, porque el gato siempre lo persigue. Pero ahí está el ratoncito cariñoso encima del gato, como si nada hubiese pasado. Y eso es perdonar. Perdonar es hacer de cuenta que no ha pasado nada con esa persona. No hay historia pasada. No hay eventos pasados. No hay amarguras del pasado. No hay pleitos, no hay peleas, no hay palabras ofensivas. ¿Por qué? Porque cuando uno perdona, olvida. Cuando uno verdaderamente perdona, olvida. ¿Cuántos de ustedes se han hecho alguna herida en su cuerpo? ¿Cuántos de ustedes? A ver, levante su mano. Yo me he hecho varias heridas jugando. Y cuando se abre la piel, ¿a cuántos de ustedes le ha dolido? ¿A cuántos de ustedes le ha dolido cuando se abre la piel por causa de esa herida? Pero cuando sana, ¿qué es lo que queda? Una cicatriz. Pero yo te pregunto, si tú vas y le machucas esa cicatriz después de tiempo, ya estás sano, ¿duele? No. Ya no duele porque ya estás sano. Pero muchas personas en su alma están heridas por algo que le hicieron, le ofendieron, le hablaron mal. Y cuando recuerdan, a pesar de que ha pasado muchos años, todavía sienten dolor. Significa que no han perdonado todavía a esas personas. Por eso que nosotros tenemos que aprender ¿a qué cosa? A perdonar. Tenemos que aprender ¿a qué cosa? Perdona a los que te hicieron daño. ¿A quién tienes que perdonar? Aquellos que te hicieron daño, perdónalos. Dile al que está a tu costado: perdona a los que te hicieron daño. Perdónalos. ¿Cuántos de ustedes van a perdonar a todos los que le hicieron daño? Hay algunos que en esta Navidad ni siquiera como familia se juntan. ¿Por qué? Porque están recordando que fulanito de tal el año pasado me hizo esto, me hizo lo otro. Mira, mi hermano me trató mal. No nos juntamos en esta Navidad. Perdona. Levanta tu mano conmigo y di: yo voy a perdonar. Amén. Es importante que también tomes la decisión de no herir a nadie. Generalmente herimos con nuestra boca. Y el rinoceronte tiene una boca bien grande. Y el otro animal está como agachado recibiendo todas las palabras ofensivas del rinoceronte. Y hay algunos que se comportan así, como el rinoceronte, abren su bocaza y lanzan palabras ofensivas a la gente, especialmente a su familia. Pero ¿cuántos de ustedes hoy día van a decir: yo no voy a herir a nadie? Amén. Voy a cuidar de no herir a nadie. Vamos a lo siguiente. Si has ofendido a alguien, tú tienes que pedir perdón. ¿Qué tienes que hacer si has ofendido a alguien? Pedir perdón. Tienes que pedir perdón. Tienes que hacer eso para que pueda haber sanidad en tu corazón, para que pueda haber paz, tranquilidad. ¿A cuántos de ustedes le gustaría dormir tranquilos, en paz? No estar pensando que este me hizo lo otro, que mira, este habló mal de mí, que mira, me hizo esto, sino que puedas tener paz en tu corazón, no importa lo que te hayan hecho en el pasado o el día de ayer. Pero si tú has ofendido, tú tienes que aprender también a pedir perdón. ¿Cuántos de ustedes van a pedir perdón en estas fechas? No solo en estas fechas, cualquier momento en que tú ofendas a alguien, tú tienes que ser valiente para pedir perdón. ¿Amén? Vamos a lo otro. No respondas a la gente de la misma manera. Hay algunos que te van a enseñar los dientes de cólera, de odio, de rencor. Pero no significa que tú tienes que responder a la gente de la misma manera. Así que mírale al que está a tu costado con una sonrisa, pero no de rabia. Dile: voy a responderte bien. Escucha esto. ¿Cuándo comienzan los problemas más fuertes en el hogar? Cuando uno dice algo y el otro le quiere ganar diciendo algo más fuerte todavía. Si uno levanta la voz, el otro levanta más la voz. Y hay una competencia ahí. Pero tú tienes que salir de ese lugar diciendo: no voy a responder a la gente igual como me tratan, sino lo voy a hacer perdonando. ¿Amén? Vamos a lo siguiente. No guardes resentimiento. No es bueno el resentimiento en tu corazón. No es bueno que seas resentido. Cuando uno tiene resentimiento, tiene esa cara. Miren la cara de adelante. Está resentido. No quiere ladrar con nadie. No quiere mover su colita. No quiere hacer nada porque está resentido. ¿Qué tienes que hacer tú? No guardar resentimiento. Dile que está a tu costado: no guardes resentimiento. Amén. ¿De qué manera vas a hacer que el resentimiento se vaya de tu corazón? Perdonando. Levanta tu mano una vez más conmigo y di: yo voy a perdonar a todos los que me han ofendido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús por eso. Amén. Y vamos a la cuarta acción que va a determinar nuestro futuro. Otra acción importante que va a determinar el futuro de nuestras vidas, lo que vamos a vivir, de la manera como vamos a vivir, es servir. ¿Cuán importante es que tú entiendas que servir te abre muchas puertas? Cuando una persona es servicial, cae en gracia a las personas. ¿A cuánto de ustedes le gustan los ociosos? Usted, si tuviera su empresa, ¿contrataría a alguien que trabaja desganado, que no quiere hacer las cosas, que cuando tú le mandas algo está ahí mongueando? ¿O usted le gustaría contratar a alguien así? ¿O usted le gustaría contratar a alguien servicial, a alguien que hace más allá de lo que usted le dice? ¿A cuánto le gustaría contratar a alguien así? Por eso el servicio abre las puertas, te favorece para que tú escales en la vida. Servir no es ser menos que nadie. Jesús mismo dijo: yo he venido para servir y no ser servido. ¿Para qué vino Jesús? Para servir. Él nació en esta tierra para demostrarnos que Él había venido para servir y no ser servido. Cuán importante es que entiendas que el servicio te abre las puertas. Hace caer en gracia en tu hogar. Un hijo que es servicial en su casa, su padre con ganas lo va a apoyar. Con ganas va a soltar para él. Es verdad, porque hay servicio. Con ganas un jefe te va a ascender porque eres servicial. Todo aquel que sirve siempre tiene las puertas abiertas para algo mejor, y algo mejor cada día. Levanta tu mano conmigo y di: el servicio me lleva a algo mejor cada día. Me abre las puertas a lo mejor. Así que tienes que servir. Pero muchos no han interpretado bien la palabra servir. Servir, piensan que significa ser explotado. Servir, algunos piensan que significa ser humillado por otra persona, pero no han entendido el concepto exacto de lo que significa servir. Jesús dijo: yo he venido a servir. ¿Y qué es servir? Vamos a ver. Servir es ayudar a todos a lograr lo que no pueden hacer solos. ¿Qué es servir? Ayudar a las demás personas a hacer lo que no pueden hacer solo. El ratoncito no puede cruzar ese río, pero el sapo sí lo puede hacer. ¿Qué hace el sapo? ¿Qué hace el sapo? Le sirve. Le está sirviendo a él. No sé si después se lo comerá, pero le está sirviendo ahí. Y lo está ayudando a cruzar el río, porque él sí tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es servir. Jesús vino a servir. Tú y yo venimos a servir. Tú estás sentado ahora en unas sillas, que hay alguien que sirvió y limpió esas sillas. Hay alguien que barrió este lugar, trapeó este lugar, enceró este lugar. Hay gente que se esforzó por adornar este lugar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están sirviendo. Los hermanos que están atrás están parados mientras que tú estás sentado tranquilamente, porque ellos están sirviendo. Los que han hecho estas coreografías, ¿qué están haciendo? Están sirviendo. El que está en el computador, ¿qué está haciendo? Está sirviendo. El que está en el equipo, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Está sirviendo. Levanta tu mano conmigo y di: yo estoy para servir en esta tierra. Y el servicio me va a abrir puertas de bendición. Dale un aplauso a Jesús por eso. Amén. Así que te doy un consejo: no esperes que te digan ayúdame. No esperes eso. Ayuda a la gente y nunca, escucha eso, nunca, nunca tendrás escasez de bendición. Nunca te faltará, porque aquel que sirve, Dios siempre le provee. Dios siempre le abre puertas a aquel que sirve. La Biblia dice que Jesucristo fue glorificado porque Él se atrevió a servir, a volverse como uno de nosotros. Siendo Dios, se hizo siervo para que nosotros fuésemos salvos. Así que es importante que tú y yo entendamos esto. El servicio es ayudar a otros a lograr lo que ellos no pueden hacer solos. ¿Amén? Amén. Vamos a ver otra cosa sobre el servir. No necesitas ser un superhéroe para servir. Hay algunas personas que dicen, es que yo no tengo esa capacidad, es que yo no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, yo no tengo esos talentos. ¿Cuánto me gustaría servir, pero no tengo esos talentos? Lo que pasa, y el problema, es que mucha gente se compara con otros. Cuando tú te comparas con otros, obviamente que tú vas a sacar la conclusión de que no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes talentos. ¿Amén? Dile que está a tu costado, tú tienes un talento diferente al mío. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque mi esposa canta. Porque si yo cantara, hermanos, esta iglesia estaría vacía. No, yo siempre he dicho que mi voz no es melodiosa, es melo-odiosa. Yo sé que cantar no es mi talento. Yo canto en la ducha. Pero no necesito ser un superhéroe para servir. No necesito tener las capacidades que otros tienen. Sencillamente con el talento que Dios me dio, con la capacidad que Dios me dio, puedo servir. ¿Cuántos de ustedes podrían barrer este lugar tranquilamente? A ver, levante su mano. ¿Cuántos de ustedes podrían trapear este lugar? Entonces no necesitamos ser superhéroes para servir. ¿Cuántos de ustedes podrían traer un invitado cada domingo? Entonces no necesitamos ser superhéroes para poder servir a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes podrían cortar las rodajitas del panetón esta Navidad? En su casa. Sin comérsela, obviamente. Todos podemos hacerlo, ¿verdad? No se necesita un talento fabuloso para eso. Pero ya estás sirviendo en tu casa si haces eso. ¿Sí me está escuchando? Amén. Vamos a lo siguiente. No dejes de servir. Hay algunos que se acomodan, que se adormecen, que se hacen a los locos, se hacen a los dormidos, a los que no están allí y dicen, no, yo no me toca servir. Servir es para todos y todo el día. ¿Amén? ¿Cuántos días a la semana tenemos que servir? Siempre. Así que nunca dejes de servir. Amén. Levanta tu mano conmigo y di, yo nunca voy a dejar de servir. Vamos a lo siguiente. Cuando sirvas, hazlo con alegría. Enseña los dientes cuando sirvas. Porque hay algunos que cuando están sirviendo es como un sufrimiento para ellos. Dile al que está a tu costado, sirve con alegría. Hay algunas personas en Navidad que comienzan a servir y hacen las cosas de la casa y comienzan a quejarse. Mira, yo siempre hago la chocolatada en la casa, que yo siempre tengo que hacer el pollo y el pavo y el chancho. ¿Por qué no fulano de tal? ¿Por qué no fulano de tal? Y no sirven con alegría. ¿Por qué siempre yo? Dicen algunos. ¿Por qué siempre me toca a mí? Si siempre te toca a ti, da gracias a Dios, porque el que sirve será grande, dice la Biblia. Así que si siempre te toca servir, gloria a Dios, Dios te ha puesto los ojos para que seas grande aquí en la tierra. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Todo aquel que quiera ser grande y quiera llegar primero, tiene que servir primero. Amén. Así que si siempre te toca servir, gloria a Dios. Di, Señor, tú quieres que yo sea grande aquí. Pero no te comportes como el perro de la foto. No te hagas al dormido y no me toca servir. Amén. O perdón, como el camello, siempre sonríe. Vamos a lo siguiente y lo último. Cuando sirves, descubres lo mejor de ti. Cuando ayudas a las personas, descubres lo mejor de ti, descubres el héroe que hay en ti. No eras nadie hasta ese momento, pero cuando tú comienzas a servir, comienzas a tener el papel protagónico de la película. Ya la gente no mira al ser humano, mira al perro, porque él es el que está guiando la batuta ahí. Porque cuando tú sirves, descubres muchos talentos que hay en ti. Muchas capacidades que de repente tú no conocías, que tú no sabías que estaban allí, y te das cuenta que estaban allí. Yo veo que desde que yo entré a conocer a Jesús, he comenzado a descubrir muchas cosas en mi vida. Cosas que yo no sabía que podía hacer, que sin embargo ahora sé que puedo hacer y doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque cuando tú decides servir a Dios, sirves a la gente, te das cuenta que hay muchas cosas buenas en ti. ¿Amén? Así que con una sonrisa dile que está a tu costado, sirve siempre a la gente, sirve siempre a Dios. ¿Amén? Levántate un momento, por favor. Y tú vas a repetir conmigo lo siguiente. Hay cuatro acciones. Levanta tu mano así conmigo. Di conmigo, hay cuatro acciones que van a determinar mi futuro. Lo que yo voy a llegar a ser. Lo que yo voy a llegar a tener. Cuatro acciones. La primera, amar. La segunda, dar. La tercera, perdonar. Y la cuarta, servir. Si tú haces esas cuatro cosas, y yo te sugiero que comiences en tu casa, en tu hogar, ¿por qué no comienzas en estas fechas? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Él nos amó, un amor maravilloso. Él nos dio lo mejor que tenía, que era su único hijo. Él nos perdonó porque nos dio la oportunidad de tener una nueva vida. Y por último, Él nos sirvió estando aquí en la tierra. Así que tú y yo debemos entender esto. Cuatro acciones que van a determinar tu futuro. Estas cuatro acciones, practícalas, hazlo. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y la vida de tu familia. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar tú cierres tus ojos. Y si tú quieres que estas cuatro acciones se hagan realidad en ti, yo te pido que tú levantes tus dos manos al cielo, ahí en tu lugar. Y si tú sientes que necesitas amar como Dios ama, dar como Dios ha dado lo mejor, perdonar como Dios nos ha perdonado y servir como Dios nos ha servido, tú ahí en tu lugar vas a levantar tus dos manos y le vas a decir a Dios la siguiente oración. Vas a repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, quiero darte las gracias por la enseñanza de tu palabra. Hoy día quiero tomar una decisión para hacer estas cuatro acciones. Quiero amar como tú amas. Quiero dar como tú das. Quiero perdonar como tú perdonas. Y quiero servir como tú sirves. Por eso hoy te pido, Señor, que tú cambies mi corazón. Y en estas fechas especiales, yo pueda hacer estas cuatro acciones en mi familia, en todos los que me rodean. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y levanto mis manos en señal de que necesito que tú hagas un milagro en mi corazón, porque yo no voy a poder amar por mí mismo. Lléname de tu amor. Lléname de tu amor para amar a las personas. Lléname de tu amor. Lléname de esa capacidad de dar. Lléname de esa capacidad de perdonar y de servir a los demás. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque me das la oportunidad de hacer estas cuatro acciones en estas fechas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus manos levantadas y tus ojos cerrados ahí en tu lugar. Yo te voy a pedir que tú mantengas tus ojos cerrados. Quiero orar por ti. Y ahí con tus propias palabras, tú le vas a pedir a Dios: Señor, yo necesito de ti. Necesito de tu amor. Necesito perdonar como tú me has perdonado. Necesito dar como tú has dado lo mejor de ti. Yo hasta ahora no he estado dando lo mejor. Yo quiero dar lo mejor. Yo quiero perdonar aún a aquellos que no se merecen, Señor. Yo quiero servir como tú viniste a servir aquí a la tierra. Y ahí con tus propias palabras tú dile: Señor, ayúdame a que estas cuatro acciones las haga realidad en estas fechas y todo el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que yo perdone, Señor, a mis familiares que me hicieron daño. Que olvide, Señor, lo que ellos hicieron, así como tú has olvidado mis pecados. Que yo los ame a pesar de sus diferencias, a pesar de que son diferentes a mí. Que yo los ame, que los acepte. Que yo dé lo mejor, Señor, que comparta, que sea generoso, que pueda servir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Dile al Señor ahí con tus propias palabras estas cuatro opciones, que sean realidad en mi vida en estos días. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús en esta noche. Puede sentarse. Y bueno, en ese tiempo también queremos compartir lo que es, pues, una chocolatada con todos ustedes ahí sentaditos. Pero mientras nuestros hermanos ya están trayendo, pues, el panetón y el chocolate, ¿qué les parece si oramos para que Dios bendiga y pueda alcanzar para todos aquí? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, hoy día te damos gracias por compartir juntos, Señor, como iglesia, nuestra Navidad. Señor, queremos pedir que tú bendigas ese panetón, ese chocolate, que sea para compartir y que sea una muestra, oh Dios, de unión, de amor entre nosotros en este lugar. Lo bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien.